Los 20 superclásicos. La FM. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, seguimos acá, Centro Comercial Centro Mayor, una vitrina absolutamente espectacular, de esas vitrinas que usted entra y es imponente. A mí me gustó mucho, yo no conocía ni Centro Mayor ni la vitrina, y los dos me han gustado bastante. Yo ahorita a esta hora estoy con mi amigo Juan Sarto, asesor comercial, Car Múltiple, se llama la vitrina, usted va a ver el aviso gigante Car Múltiple, entre y pregunte por Juan, él mismo lo atiende, aquí él estoy con él, con Juan. Óigame, Juan, hablemos del Chevrolet Onix. Hay dos versiones de ese carro. No, de hecho hay seis. Seis versiones. Sí, ok. Seis versiones. Lo que pasa es que, digamos que en este momento, las que tienen la mayor fuerza, la mayor disponibilidad, es el Onix Turbo Mecánico y el Onix RS. El semideportivo que viste en la entrada. Sí, un color bitono precioso. Y este fin de semana, para esos dos carros, tenemos unas promociones súper, súper contundentes. Entonces, por ejemplo, tenemos los mismos precios que teníamos en diciembre. Onix Turbo Mecánico, 75 millones de pesos. Ojo, diciembre. Onix Turbo RS, 85 millones de pesos. Venga, lo conoce, se sube, tiene el gusto de manejar un motor 1000 con 115 caballos de potencia. Este que tengo acá al frente, que es color vino tinto, se puede decir. Color, ¿cómo se llama ese color? Ese color se llama rojo añejo. Espectacular. Y ese es del que estamos hablando, mecánico. Si te fijas, viene súper accesorizado, radio pantalla táctil, 4 vidrios eléctricos, 6 airbags. Máxima calificación de seguridad según la Latin NCAP, 5 estrellas. ¿Cuánto vale este carro que estamos hablando? 75 millones de pesos para este fin de semana. Y eso, inmediata. Usted me decía ahorita, precios de diciembre, ¿mantuvieron los precios? No, no los mantuvimos. Lo que hicimos fue decir, hombre, la gente tiene que tener la oportunidad. Todos los que dijeron que iban a comprar en diciembre y no lo hicieron, venir y comprar con precio de diciembre. Okay. Eso es lo que estamos haciendo. Buenísimo. Que pregunten por Juan Sarto. Juan Sarto, pregunte, él los va a atender. Aquí estamos en Car Múltiple desde Centro Mayor. Divina esta vitrina. Ya volvemos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Contando los superclásicos de 1980. Bueno, esta canción, como diría mi amiga Alejandra Azcárate, es de mendigar amor. Una persona suplicándole a otra que no se vaya. ¿Cómo puede ser posible? Diría, ¿no? Bueno, la banda de Casey and the Sunshine Band grabó esta canción en el año 79. Y luego, una vez la grabaron, se separaron sin llegar a saber que la canción iba a ser un éxito enorme. Please Don't Go llegó a ser un hit en muchos países del mundo. Y aquí está, en la casilla número 15, Please Don't Go, Casey and the Sunshine Band. Don't go away. Please.